Magdalena, tengo mi casita hermosa, me acompaña mi morena, contemplada y cariñosa. No hay mujer más cumbiambera que María Luisa, señores. Con el porro es una fiera, morena de mis amores. Tráeme la flauta, mi tío, y olé, que me voy pa' la cumbiamba. Tráeme el ron y los tabacos pa' fumar, que me voy pa' la cumbiamba. Que me voy pa' la cumbiamba. Que me voy cumbiamba. Yeah. Se han encendido las velas porque vienen los mecheros. Hay baile de cocoteros y con bronce y buena mesa. No importa que no me quiera, si a la cumbia vamos, vamos. Dame un besito siquiera y enseguida nos casamos. Tráeme la flauta, Emilio, y olé, que me voy pa' la cumbiamba. Tráeme el ron y los tabacos pa' fumar, que me voy pa' la cumbiamba. Que me voy pa' la cumbiamba. Que me voy pa' la cumbiamba. ¡Ay! Que me voy pa' la cumbiamba. Que me voy pa' la cumbiamba. Que me